soplo del Dios viviente que en el principio cubriste el agua. Soplo del Dios viviente que fecundaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo del Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo del Dios viviente, por quien el Hijo se hizo hombre. Soplo del Dios viviente, que renovaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo del Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Del Dios viviente por quien nacemos en el bautismo. Soplo del Dios viviente que consagraste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo del Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo del Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo del Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo del Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo del Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo del Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo del Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor.